Digamos, Javier Roger, coordinador del proyecto de Sistema Nacional de Museos, que funciona en la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. Bueno, un poco la idea del proyecto. El proyecto nace a fines de 2009, se consolida en 2010, y la idea es precisamente constituir un Sistema Nacional de Museos que actúe como herramienta, digamos, para la mejora, la coordinación y la cooperación entre los museos del país. Esto hace referencia tanto a los museos públicos como a los privados, ¿sí? La idea de contar con un sistema nacional lleva años en nuestro país. Lo que hicimos fue, el año pasado, realizar un par de encuentros nacionales con representantes de los museos de las intendencias departamentales y del Ministerio de Educación y Cultura, donde se trabajó en un proyecto de ley que fue consensuado por todos. Durante todo el año se estuvo trabajando, finalmente se consensuó, y hoy en día ese proyecto de ley ya está a consideración en el Senado, en el Parlamento, en la Cámara de Senadores, y esperamos que en pocos meses pueda ser promulgado. La idea de esa ley es un poco ordenar el campo de los museos a nivel nacional, porque no había nada legislado, y también crear un registro nacional de museos y un sistema nacional de museos donde se establecen determinadas características y requisitos que los museos deben tener para cumplir, digamos, de la mejor manera con las funciones que tienen que cumplir y con las propias demandas sociales que hoy día hay sobre los museos. Esta es un poco la presentación general de la ley. Después, en el marco del proyecto, se ha venido trabajando muy bien con los museos tanto de Montevideo como del resto del país. Hoy nos encontramos, por ejemplo, en el cierre de un evento que es para la creación de una red de museos y educación. En el marco del proyecto realizamos, cuando comenzó el proyecto, un censo diagnóstico de todos los museos del Uruguay. Y ahí se identificaron varias debilidades en varias áreas. Una de ellas claramente era la educativa, ¿no? De los 200 y poco de museos que existen en el Uruguay, entre públicos y privados, la inmensa mayoría no tiene propuestas educativas planificadas. Entonces, lo que pretendemos precisamente con esta red es generar un espacio donde confluyan distintos actores, que son los propios museos, pero también otras instituciones como la Universidad de la República, la Administración Nacional de Educación Pública, el Plan Ceibal, que es, ¿no?, el plan de, ¿no?, para disminuir la brecha digital, y es el plan que entrega computadoras portátiles a escolares y liceales gratuitamente. Pregunta, dos preguntas en una. ¿Cuántos son los museos públicos y cuál es la función del museo en la cultura nacional? Bien, museos públicos en general, porque al decir públicos tenemos tanto que dependen de ministerios como de entes autónomos, como de intendencias. Tenemos aproximadamente el 70% de museos. 70 y poco. Señalo esto también porque nosotros hicimos un censo precisamente porque no hay un registro nacional. Lo que señala la ley de la que te hablaba es crear un registro nacional donde estén identificados todos los museos que hay en el Uruguay también. Entonces, de los públicos, te decía, un 70 y poco por ciento, y precisamente la función de los museos y el papel, digamos, en materia nacional de los museos es lo que estamos tratando de discutir. Nosotros proponemos que exista una política nacional de museos trabajada conjuntamente con los distintos actores, digamos, los museos de las intendencias departamentales y los museos dependientes de los ministerios del Poder Ejecutivo, digamos, y es algo que se señala en la propia ley también, ¿no? Se crea un Consejo Nacional, digamos, en materia de museos, que una de sus cometidos es discutir estas políticas, ¿no?, que puedan trascender incluso, por más que los distintos gobiernos pueden darle un matiz o determinada orientación, que sí haya cierta continuidad en las políticas de museos a nivel nacional y también departamental, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se está proponiendo hoy día. Dependiendo de la administración, incluso del propio museo, es si el museo tiene una concepción actualizada de cuál es su función, de la inserción social, del papel que le tiene que dar a la comunidad o del diálogo que tiene que tener con la comunidad, o si siguen siendo museos de alguna manera de espaldas a su contexto social y al momento histórico que viven también, que un poco eso es lo que estamos poniendo en discusión, ¿no? Casualmente, Hoy es, esta semana, el 31 de mayo, se cumple el 40 aniversario de una declaración muy famosa en el ámbito museológico internacional, que es una declaración de la Mesa Redonda de Santiago de Chile, que se hizo, terminó la mesa el 31 de mayo de 1972. Ese fue un punto de inflexión a nivel de la museología en general y de la museología latinoamericana en particular, porque precisamente colocó al museo como un actor también importante como agente de transformación social, ¿no? Incluso en el contexto social que se vivía en esa época. Luego, por diversas circunstancias, también dictaduras mediante, digamos, tanto a los museos como a la cultura en general y a otros ámbitos, digamos, son cosas que se borraron o se detuvieron, procesos que se detuvieron y que hoy día se están retomando. Entonces, coincide este encuentro que hacemos de la Red de Museos de Educación con la celebración del 40 aniversario de esta mesa redonda, que generó, digamos, propuestas que inspiraron a la llamada nueva museología también dentro de, ¿no?, de las corrientes teóricas en los museos. Y esa conferencia que acaban de terminar acá en el Museo Pedagógico de Montevideo, al lado del Ateneo, convocó a todos los representantes de los museos. Sí, en realidad nosotros, esta es como la reunión fundacional de la red. Precisamente lo que estábamos discutiendo y acordamos es cómo se va a constituir la red, quiénes la pueden integrar, qué estructura va a tener, cuáles son sus objetivos, sus actividades. ¿Hay una página web donde se podrá ver estas cosas? Sí, nosotros eso también, tenemos un portal, porque a raíz del proyecto Sistema Nacional de Museos pudimos generar información muy importante que tenemos en un portal. Hay un portal de museos del Uruguay que es www.museos.gub.uy, donde ahí incluso tienen un buscador de museos, ahí están todos los museos del Uruguay, públicos, privados, mixtos, y toda la documentación que se va generando de las distintas líneas de trabajo, por ejemplo lo que te decía de la Ley de Museos y del Sistema Nacional de Museos, lo que se genera acá y se va a seguir generando en el marco de la Red de Museos y Educación. Estamos trabajando también en digitalización del registro de colecciones, normalización de esos registros. Hay muchas líneas de trabajo. Que vamos a encontrar todo en ese portal. Está todo en ese portal. Ah, buenísimo. Incluso información de cada museo. Nosotros también propusimos y se está utilizando el portal como una ventana para cada museo. Hay muchos museos que no tienen página web, no tienen recursos. Entonces, información sobre esos museos puede encontrarse en esta página. O visitas, la cosa que puedo. Sí, o por lo menos, en algunos tienen eso, o el que no lo tiene, sí tiene modalidad de contacto, teléfono, correo electrónico, ¿no? Para poder contactarse. La página, la página es www.museos.gub.uy. Gub es G-U-B larga, de gubernamental.uy. Javier, muchísimas gracias por la nota. Por favor, gracias a ustedes. Saludos. Gracias.